Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Bienvenidos otra vez al segundo episodio que deberíamos celebrar de El Salón de la Justicia. Ya se está destapando cava, se está destapando champán. Perdón, cava, se me ha notado que soy catalán. No, está bien, está bien. Champán. Y para celebrar que volvemos a estar aquí hablando de cómics, que en el podcast en el que queremos hablar de cómics, este es el segundo número, el primero con una cierta regularidad, al menos los que lo escuchéis lo veréis regularmente, aunque nosotros grabamos de forma anárquica, y seguiremos hablando otra vez de cómics y de todo lo que relacione al cómic y de lo que nos apetezca un poquito. Para hablar de todo esto, ¿quién me acompaña por aquí? Que ya se va yendo. Como en el número anterior, tenemos a Gustavo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Coque? ¿Todo bien? Tenemos a Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y tenemos a la estrella invitada. Tenemos al ¿cómo le podemos llamar? La estrella del podcasting. El futuro del podcast. El futuro del podcast. ¡Wow! Sí, podría ser. Y no sé cómo. Ya a mí me da un reparo ahora presentarle. Me parezco que soy poco para presentarle. Tengo que. No me mires. Claro, yo no me atrevo. Bueno, tenemos. Se tiene que presentar a sí mismo porque es el único digno. Claro. Estaría muy bueno, sí, señor. Así que te cedo la palabra con toda la humildad. Yo, con mucho gusto y con mucho misterio, como me presentaron la última vez, me gustaría ser como el Corredor X de Meteoro, que no se revele su identidad hasta digamos muy adentrada la temporada, pero no vamos a hacer eso. No, porque el primer comentario que aparecería cuando esto esté publicado va a decir tu nombre. Exacto. Y va a chavar a la primera de cambio. Y ese nombre es Pablo, justamente, así que me presento. Voy a estar colaborando en este emprendimiento, esta idea de hablar de algo que nos gusta mucho a todos. Esa es la idea. Y que queremos que nos guste más y queremos que les guste a ustedes más, y son los cómics. Yo sí estoy adentrándome en este mundo del podcast como ustedes, hablando de cine, que también es un tema que se va a tocar aquí. Seguro. Pero acá venimos a hablar de cómics. Bueno, hablaremos de cualquier cosa que se relacione con el cómic. Vinculados a ellos. Exacto. También tocaremos el tema del cine, igual que tocamos el tema de televisión más adelante. Y yo quisiera, por último, porque a mí me gusta hablar mucho sobre mí, presentarme también. Nos encanta que, a nosotros nos encanta escucharte hablar de ti. Creo que si hay algo que me une con los cómics, más allá de que, bueno, yo también, como muchos de ustedes, empecé leyendo Asterix, Tintín, los cómics aquí en Uruguay de una tienda que era Manzanares, que te vendía 3 tomos por 15 pesos, una maravilla, más o menos. ¿Manzanares, la del café Manzanares? Claro, claro. Manzanares era la tienda de supermercados. Vendía cómics Manzanares. Sí, sí, opa, armaba opa. Paquetes. De... Esto saltó a nuestra generación, Gustavo. Sí, recién me entero. Esto ya está dando pistas de que hay aquí una diferencia de edades en la mesa. ¿Eh? Yo crecí en los... Pero en realidad lo que siento que hoy también me vincula a los cómics es el periodismo. Que si pensemos, hay 2 personajes que están muy vinculados en las historietas al periodismo. Opa. Uno, sin duda, es Superman, ¿no? El otro. Clark Kent. Y el otro es desde el fotoperiodismo, que es Peter Parker, claro. Así como bien decía. Y Rodolfo. Hay un tercero. Opa. Cuestión. Bueno, hay varios más. No, ¿Cuestión? Perdón. Perdón. Cuestión es periodista. ¿Qué es esto del patriarcado, señores? ¿Luis Lane no cuenta? Opa. Es verdad. Carajo. Bien visto. ¿Qué onda? Rompamos esa estructura. Pero bueno, así que por ahí viene mi interés y espero poder estar a la altura de tanto conocimiento que se impartió en el primer episodio. Bueno, en cualquier caso no te preocupes porque yo bajo la media del conocimiento. Así que en eso no os preocupéis. Y además la idea es que los oyentes, lo repito porque a lo mejor alguien, no sé si solo ha escuchado el primero o no lo ha escuchado, explicamos un poquito de qué va esto. Nosotros nos juntamos para hablar de cómics y la idea es que le hablamos a gente que... como yo, no sabe mucho de cómics. Exacto. Pero le interesa el tema. Entonces, le contamos lo que sabemos, le contamos cosas que sean interesantes para ver si generamos nuevos enviciados. Básicamente esa es la idea. Queremos enviciar a la gente. Más miembros el camello a nuestro, de la primera gratis. Más miembros a nuestro club. Exacto, queremos engrosar el número. Hacer crecer la tribu. Exactamente. Bueno, y en todos estos programas siempre tendremos un tema central en el que hablaremos de cualquier cosa que tenga que ver con el cómic. Hoy hablaremos de un personaje de cómic, por ejemplo, y después una segunda parte en la que hablamos de una serie de televisión. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente hoy en día está entrando al cómic gracias a la serie de televisión, así que a nosotros nos gustan, pues hablaremos de ello. Y al final de todo recomendaremos un cómic. Básicamente eso va a ser el programita de hoy, este es el menú. Así que, Andrés, cuando gustes, arrancamos. Y con esta energía arrancamos el tema central de hoy, que hoy hablaremos de un personaje ya habíamos anunciado en el programa anterior. No sé si llamarle programa, pero a mí me gusta llamar programa. Sí, sí, sí, sí, bien. Programa, ¿no? Que no. Bien, no. Hay gente que le llama episodio, no sé, a mí me gusta programa. En el programa anterior habíamos ya anunciado que hoy queríamos hablar de Thor. Porque empezamos una discusión y había chicha ahí, ahí había chicha. Así que... había mucho para tallar. ¿Eh? Yo he hecho mis deberes, que ha sido no prepararme nada. Porque, evidentemente, mi papel aquí es ese. Es, ¿eh? Es un esfuerzo igual que hay que tener. Me ha costado, ¿no? ¿Eh? No, claro. Un esfuerzo digno. He intentado sí. No ver nada. Yo ya había leído cosas, he mirado algo, pero básicamente... como mi única fuente de información es Wikipedia, pues es lo que he hecho. Mira, Wikipedia igual un poquito y ya está. Todos sabemos cómo funciona esto. Gustavo es el que sabe. Él habla. Nosotros él habla y nosotros encajamos algún bocadillo y la vamos llevando. O sea, en el caso de Thor, no soy tan lector de Thor. No tengo tan... Pero sos... Y aún así seguro que sabes muchísimo más que nosotros sí, tres juntos. Y además sos pro. Vos tenés que haber leído antes de venir y todo eso. Yo te conozco. Bueno, yo lo lanzo ahí en medio. ¿Alguien quiere hacer alguna introducción de quién es, de cómo es el personaje? Hay que pensar una cosa, aviso para navegantes. En Marvel, los personajes como Thor, que llevan décadas, han tenido giros raros, todos. Sin duda. Todos, desde Spider-Man, Thor, los malos, los buenos, todos han ido cambiando un poquito. Así que el Thor que nació y el Thor que es ahora no tiene nada que ver. Bueno, de hecho... sin ánimo de sonar condescendiente, porque yo creo que es algo que se sabe, pero uh-huh. Podemos aclarar que Thor existe antes de ser un personaje de Marvel. Evidente, sí. Puesto que tiene, digamos, unos cuantos miles de años como ser mitológico de ciertas tribus nórdicas que tenían a bien invadir, arrasar y secuestrar el norte de Europa. Y la personalidad de ese dios... ya no era un tío, digásemos, simpático. Era un poco hijo puta, así hablando mal y pronto. Era un dios. Complicado, era un dios. Pero dentro de todos los dioses, porque Loki, aunque siempre es el malo, cae como simpático. Cuando lees cosas de la mitología vikinga, Loki, al ser el tramposillo y tal, cae como medio simpático. Pero en cambio Thor no. Thor no. Es un poco... es un hombre duro. Y sí. Thor ejemplifica en cierta medida el dios del castigo. O sea, dios... que llega para arrasar con aquellos que no se portaron bien. Es el dios del trueno. Digo, no, nunca nada vino, nada bueno vino después de un trueno. O sea, no. De Frankenstein para arriba. Por ejemplo, exacto. Y tenemos que aclarar, creo yo, porque probablemente haya sido la puerta de entrada para muchos, para el personaje, estamos hablando de uno de los primeros Vengadores. Exacto. Uno del equipo fundacional. Por eso. Tal vez podemos empezar por ahí. Igual creo que es importante el apunte que hizo... que hizo Rodolfo, que es justamente eso. Estamos hablando de un dios nórdico, una mitología que existe sí. Y que los creadores de Thor deciden utilizarlo para traerlo al mundo de Marvel. Uh-huh. Tal vez Gustavo nos puede ilustrar más. Gustavo, sí. Yo había oído que también era un poco como contraponerlo a Superman de DC, ¿no? Que era el super megapoderoso de todo. Pues metieron a alguien así en este rollo o... ese no sería Hulk. ¿Eh? Ese no sería Hulk. Ese sería más Hulk. Pero pasa que el tema es que las fuentes son muy importantes para la gente de Marvel a la hora de crear las fuentes. O sea, toman cosas clásicas, literatura clásica, toman cosas shakespearianas, toman un montón de fuentes que les permiten ampliar el espectro de lo que van generando. Claro. Y en la medida que iban funcionando los personajes, en ese acierto que iban poniendo, salen los Cuatro Fantásticos, la pegan de punta a punta, la clavan en un ángulo y de ahí en más empiezan como a ir probando, bueno, ¿qué campo o qué camino no desarrollamos? Y vayamos por el lado de la mitología. A ver qué sale de ahí. Kirby era un tipo muy empapado en mitología, era un tipo que le gustaba mucho, y la manera de trabajo de Marvel, en un principio, era Kirby dibujando páginas completas y dándoselas a Stan Lee para que Stan Lee le escribiera los diálogos. Claro. Los diálogos nada más. Y ahí llegamos a una zona que es característica de Thor, que por suerte con los años le han bajado un cambio y ha hecho que hable como una persona normal, porque el Thor de Lee Kirby... sí. Habla como una especie de mezcla de Yoda con un oligofrénico. Sí, es un inglés antiguo. Claro, es un invento de inglés ser. Antiguo. Wow. Claro, pretende ser. Lo que hace Stan Lee es imaginar, o sea, no puede hacer que hable como un inglés de 200 años porque no te entiende ni peteco. Entonces, imagina un inglés antiguo que es muy raro, muy raro. Pero además lo más curioso es que después en yo ahora justo tengo uno de esos, una de esas recopilaciones que junta muchos episodios de Lee Kirby. El resto de los asgardianos hablan bastante más normal. Lo cual es medio paradójico. ¿Por qué Thor es el emblemático? Thor el habla muy raro. Bueno, yo creo que tenemos un aporte. Sí, tenemos un experto escondido de este tema. A ver, abrimos las líneas telefónicas. Tenemos una llamada. sacale las cadenas, que así puede participar. Antes que nada, quiero aclarar una cosa. ¿No saben lo difícil que es estar acá atrás escuchándolos hablar a ustedes y no poder decir una palabra? No saben el reto que es esto. La culpa es tuya que no quisiste un micrófono. Hay que conseguir un quinto micro, ya veo. No, encima hoy se pone a hablar de Thor. O sea, me voy a ir de acá. Sí, lo que dice Rodolfo, es verdad. El primer concepto de habla que tiene Stan Lee sobre Thor es un paladín. Es un paladín. Thor hace y después piensa. Entonces, por eso tiene ese lenguaje heroico que después, con las décadas, fue mutando. Modernizándose. Bueno, claro, se fue modernizando. También se fue modernizando el traje y todo. Bueno, y este paladín, justamente, como dice Andrés, ¿por qué es así? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué? Porque es hijo de alguien muy importante. Thor es el hijo de Odín, el gran dios nórdico, ¿no? El padre de toda esta mitología vikinga, que también va a aparecer en los cómics. Y bueno, de alguna forma yo creo que eso lo muestra él con ese afán que tiene siempre de impresionar a su padre. Más o menos, ¿eh? Porque en los viejos Odín lo manda a él todo el tiempo, y en realidad Thor, yo creo que para compensar que habla como un niño de 3 años con problemas, realmente va varios pasos por delante. O sea, cuando Odín dice cómo solucionar esto, Thor ya lo tiene como muy claro. El gran problema que creo que es el conflicto, para hablar bien de Lee Kirby, lo que lo distingue, es que le inventan una pata en la Tierra. Exacto. Y eso es lo que genera... todos los personajes de Marvel se caracterizan por tener un gran conflicto, ¿no? Si los de DC tienen una gran mitología, los de Marvel tienen un gran conflicto, que es lo que los distingue. Y en el caso de Thor es que es un hombre de dos mundos. Cuando él debería ser el heredero de Asgard y estar defendiendo a Asgard y la mar en coche, en realidad está más interesado en juntarse con sus amigos de los Vengadores o andar con Jane Foster. Claro. Exacto. Asgard, perdón, que es donde viven estos dioses. Sí, sí, es el cielo. Sí, es como un plano en el que habita. El Olimpo nórdico. El Olimpo nórdico, totalmente. Hay un tema que, o sea, todo eso está arraigado en un tema central, digamos. Thor, más que querer demostrarle al padre, se quiere demostrar a sí mismo, pero es por la ambición de tener el martillo. O sea, claro, ser digno, ¿no? Claro, para poder tener el martillo, o sea, solamente lo puede hacer el más digno, y por eso él siempre pelea constantemente consigo mismo para hacerlo. En cuanto a Odín, en realidad es como una relación... A ver, los personajes del mundo de Thor es como un problema un tema familiar llevado a los dioses. Thor desafía constantemente al padre, le cuestiona la forma que tiene de ordenar. Claro, de gobernar también. Claro, es como el hijo rebelde pero responsable. Al contrario que el Loki, otro. Que es el un otro. Zorro. ¿Ah? Claro. Pero sí, o sea, cuando uno lo analiza es eso, es una familia llevada a lo divino. Yo no voy a intervenir más, solamente voy a decir... No, pero antes yo creo que es importante abrir el paréntesis, porque recién dijiste el martillo. Yo no he escuchado nunca en mi vida dos personas que le digan igual. ¿Cómo le dirías? Mjolnir. Yo le digo Mjolnir. Bien. Esa coincidencia hace primera. Deben ser nuestras barbas pelirrojas. Sí, claro. No ven, pero... En cambio, las barbas canosas no sabemos cómo decirlo. Mjolnir. Siempre le dije Mjolnir, para que se hagan una idea de cuán mal lo debo haber pronunciado. Lo interesante es saber cómo lo diría Coque, porque en España... En España le dicen de otra forma. La fama de formar todos los nombres del cómic. Yo le llamaría el mazo. Sencillito. Listo. No, yo también estaba en Mjolnir, o sea que la J esa se convierte en una I, creo, ¿no? Se pronuncia como una I, pero bueno, está más o menos. Ahora, después de esta presentación, ¿no? Tenemos a estos dioses y demás, y Rodolfo lo adelantaba. Los cómics lo traen a la Tierra y lo traen a pelear con estos héroes, muchos de ellos humanos con capacidades sobrehumanas, pero de todas formas siempre está como este pez fuera del agua, ¿no? Es un dios sí, caminando entre mortales. Es un pez fuera del agua, te diría, en dos líneas narrativas. La primera, como personaje en sí mismo, porque no entiende un montón de asuntos cotidianos, que es lo que termina siendo muy divertido, sobre todo a medida que los cómics se fueron modernizando y se permitieron más humor. Verlo interactuar como pez fuera del agua es muy gracioso. pero la segunda, el segundo corte es el tipo, es como Superman en eso, es el tipo al que llamás cuando no podés solucionar la cosa. Claro, yo cuando lo comparaba con Superman iba por ahí la cosa, ¿no? Cuando no sabemos a quién llamar, traerlos a Thor y que lo reviente. Claro, sí, sí, es pará, esto es un ejército que no termina de salir, no pasa nada. Viene Thor y se encarga. Y efectivamente, la sensación que han logrado años y años de historietas del personaje es que, con notables excepciones, probablemente si hay que parar a Hulk, por ejemplo, que ahí es algo que Thor está a la altura, pero tampoco es que, uy, qué fácil va a salir. Claro. Sí. Sí, sí, de hecho, también en este tomito que yo recuerdo está la pelea que dura tipo 24 páginas pegándose Thor y Hulk hasta que terminan declarando que, bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a tomar una cerveza porque de acá no vamos a salir nunca. Pero es el tipo al que vos llamás para solucionar el problema grande. Y en algún momento eso también lo vuelve un poco anticlimático. Porque ¿qué le pones enfrente a un tipo que puede con todo? Claro. Me parece que el cuanto más mitológico son las historias, yo más las disfruto. Porque cuanto más el problema es entre iguales a Thor, digamos que... Sí, son más llevaderos y más... te genera esa expectativa de qué puede suceder. No, y además ten en cuenta de que la mitología nórdica, y en eso Marvel siempre ha sido muy respetuoso, habla del fin. O sea, va a llegar el Ragnarok, que es el fin del mundo del mundo de la dioses, mitología vikinga, exacto. Y no tienen manera de arreglarlo. Entonces, cuando te ponen eso, uno dice, bueno, acá es donde Thor va a encontrar la horma de su zapato. Y tal vez por eso es que utilizan a su hermano, a Loki, como uno de esos grandes primeros villanos también de los Vengadores. Claro. Sí, es el primero, en realidad. Sí, bueno, ahí tenés. Es el primero que aparece, o sea, de hecho, es el que manipula a Hulk y lo hace descontrolarse. Exactamente. Sí, sí. Ahí arranca todo. Claro. El origen de los Avengers empieza con Loki como villano. Para los que descubrimos a Thor, como yo me incluyo, en las películas, en eso pasa igual también. El primer gran villano de los Vengadores en la filmografía es Loki. Y hasta el día de hoy te diré que el único. Sí, gran, sí. Por ahora, visiblemente. Tienen que venir más películas. Yo igual, si vamos a incluir series de televisión, creo que el Kingpin de Vincent D'Onofrio, que lo hablábamos la vez pasada, claro, es un villano. Obviamente en otro orden completamente distinto. Uno es galáctico y mitológico, y el otro es urbano y gordo. Pero me parece que es el único que se ha tomado la molestia de construirlo. No es menor que Loki aparece como en 5 películas y Wilson Fisk tuvo 13 episodios. O sea, son los que más aire han tenido para desarrollarse. Y que va a volver aparte. Sí. Los dos van a volver, porque en Ragnarok está Loki y en la tercera temporada de Daredevil está Fisk. Exacto. De nuevo. Ahora, también es verdad que este doble mundo que tiene Thor también ha generado por lo menos dos grandes tipos de historias. Que una es Thor en el mundo nórdico, que incluso son, por ejemplo, series enteras de cómics en donde Thor no pisa la Tierra. Está en Asgard, en ese mundo... En ese plano, mundo mitológico nórdico y que transgrede, creo, porque es nórdico y es más bien espacial, porque también se conecta con esos otros mundos del... Que es lo que hicieron en la película de Thor, convirtieron ese Asgard en diferentes planetas y lo arreglaron así. Corríjame si me equivoco, pero eso creo que ya está en las ideas de Lee Kirby. Sí, sí, porque en algún momento, tengamos en cuenta que para la sociedad estadounidense, que es católica, apostólica romana, hablar de dioses más así, protestante, más protestante, tenés razón. Lutero había pasado. Sí. Mucho hablar de otros dioses así tan sueltos de cuerpo era problemático. Entonces se hace que son alienígenas, que son tan poderosos, tan presentes y tan inmortales que para la humanidad los breves contactos que han tenido los han elevado al grado de dioses. Y eso en las películas está muy bien explicado. Sí. En las películas, en ambas están muy bien. Igual si nos metemos a hablar de las películas, yo todavía no vi Ragnarok, acá tenemos solamente un privilegiado que aprovechó el pase de prensa. Las películas de Thor, yo la primera la miro con cierta simpatía, la segunda es muy difícil, son de lo peor del universo Marvel. Sí. Espero que la tercera, por lo que tengo entendido, nos viene a rescatar, pero... Bueno, no sé si ya quieren adentrarse ahí. Ya llegaremos a las películas. Sigamos con el cómic. Dejamos en el freezer. Claro. Bien, y bueno, y lo otro justamente es Thor peleando con los Vengadores, con los mortales, y también haciendo otra cosa que bien se puede comparar a Superman, que es teniendo otra identidad. Es verdad, el doctor Donald Blake. Exacto, Donald Blake. O sea, un tipo de bata, y creo que andaba con un paraguas que era su... Con un bastón. Con un bastón, que aparte, paraguas en la nueva película. El bastoncito que golpeaba y cambiaba con el martillo. Corríjame si me equivoco, pero Donald Blake fue durante un tiempo una personalidad falsa, era una imagen que Thor podía adoptar, y después fue una persona real con la que Thor intercambiaba lugares y se separaban. Creo que no vas a poder no hablar más, Andrés. No, me parece que le voy a dejar mi micro y que siga él. No, pero además, viste que dijo muy suelto de cuerpo, va a ser mi última participación, no sé qué, y ustedes no lo ven, pero están moviendo las manos. Es muy doloroso esto. Vamos, vamos. Sí, cuando Kirby y Stan Lee hacen a Thor, justamente para bajar a tierra a un personaje tan potente... Claro. Están fuera de su lugar también. Claro. Crean el alter ego, que es el Dr. Donald Blake, como bien vos decías, como una excusa, o sea, de parte de Odín. A ver, el fundamento es, Thor tenía los aires muy arriba, entonces Odín lo que hace es, para darle un golpe de humildad y que aprenda, ahí es que lo traslada a la Tierra, bajo la personalidad del Dr. Donald Blake, que curiosamente en realidad era un humano que ya existía. A ver, no es que lo inventa Odín, y estaba, es un humano, es doctor y estaba de vacaciones en Noruega. En realidad es un personaje que es norteamericano. El loco cae en una cueva, cabe destacar de que es cojo. Por eso el bastón. El loco Rengo por una pierna, y encuentra un palo en esa cueva con la que empieza a golpear la cueva justamente para salir, y en ese golpe es que el palo lo transforma en Thor, y ese palo justamente es el Mjolnir escondido. Eso ocurre durante las primeras décadas de los cómics de Thor, que cabe decir también que Thor, como muchos personajes del cómic, no arranca en su cómic propio. Thor arranca Into Mystery. Claro, arranca en el año 62 dentro de la saga de Journey into Mystery en el número 83. Después, claro, se hizo tan popular que tuvo su cómic propio. Pero, curiosamente, es uno de los pocos personajes que hasta el día de hoy, dependiendo el volumen, dependiendo el arco argumental, el cómic es de Thor o es de Journey into Mystery. De hecho, en el año 2006, cuando agarra Straczynski a Thor, se generan dos cómics en paralelo, lo mismo que Batman. Sí. Que tiene el cómic de Batman propio y Detective Comics. Que eso, bueno, en realidad en lo que respecta a Batman, siempre fue de continuo. En el caso de Thor, lo intercalaron con el tema de las películas de Thor, con la primera película, que aparece... O sea, no va en sintonía con los cómics, el universo Marvel cinematográfico, eso cabe decir también. Por un lado tenemos los cómics de Thor, y después tenemos en Journey into Mystery la una aventura de Loki. O sea, en ese sentido, ¿aparece o no desaparece el cómic de Thor? Tenés el tema de los relatos de Asgard, puntualmente, que son... vinculados también. O sea, que son como pequeñas muestras del mundo de Thor. Sí, eso son más como novelas gráficas. Es que a mí me parece que en algún momento, yo creo, si vos pensás, el Thor en la Tierra, por mucho que es muy poderoso, no se distingue tanto de otros personajes muy poderosos que tienen que vivir una vida. O sea, Superman, volvemos al mismo ejemplo. Sí. Y en cambio, el Thor en Asgard tiene una riqueza argumental que no tienen muchos. Y me parece que eso se lo aprovechó muy bien a medida que aparecieron, no sé, el trío ese fabuloso que lo acompaña, que aparece Balder, que Balder tiene una importancia que va y viene con el tiempo, pero es un tipo como re trágico, porque el Balder mitológico es uno que muere metiendo la pata hasta el cuadril. Y acá se juega mucho con eso de que el tipo sabe que está condenado a equivocarse. Balder llega a ser un hermanastro. Hermanastro de Thor. Y llega a ser rey cuando Odín desaparece. En una parte muy extraña donde Loki tiene cuerpo de mujer y anda dándole vueltas a todo entre seductor. Y todos saben que es Loki y es como muy incómodo. Bueno, eso es lo que pasa después del Ragnarok, del último Ragnarok, porque cabe decir también que hay varios Ragnarok a lo largo de los cómics de Thor. Pero a todo esto, a lo que iba con Donald Blake es que hoy en día están separados, son dos personajes distintos. De hecho, a Donald Blake le hicieron de todo un poco después. O sea, cuando pasa a ser solo humano, que empieza a extrañar ser un dios, lo intentaron ir separando de a poco hasta que lo lograron. Hoy en día, Donald Blake no existe en los cómics de Thor. Es Thor como Thor. un poco parecido a las películas, que es sí. La Tierra o en Agar, es el mismo tipo. En, en las películas, no, si se dan cuenta, en la 1... Hay un guiño. Hay un doctor Donald Blake. Cuando Thor cae en la Tierra, y bueno, están los, creo que son los de S.H.I.E.L.D. que encuentran el Mjolnir, ¿no? Sí. Que arman todo un laboratorio alrededor. Él, para infiltrarse, agarra una bata de un doctor que en la insignia dice Donald Blake. Pero eso es lo único, que vemos. Guiño. Sí, después se abre paso a piñas y tortazos. Sí. O sea, le dura poco. Yo creo que lo más interesante que se hizo con el personaje, o sea, que se puede hacer con el personaje, es justamente que vos estás abriendo la cancha a un montón de historias fantásticas, en donde, obviamente, si bien en los cómics las reglas de lo que se, lo posible y lo imposible en la Tierra siempre se rompen, bueno, más en un lugar como Asgard se puede hacer más aún. Entonces, vos podés introducir un montón de elementos narrativos, tomar otras historias, otros tintes, llevarlos a Asgard y divertirse un montón. Por eso hay un montón de series. Yo encuentro más, a Thor lo encuentro más divertido o cautivante como personaje cuando está en su mundo. Cuando está con los Vengadores, sí, es entretenido, es divertido, pero como decís, Rolfo, a veces puede ser demasiado poderoso. Entonces, además, hay que encontrarle muchos obstáculos. Es divertido casi que por contrapartida, ¿no? O sea, claro. Es divertido porque cuando Tony Stark te dice algo muy tecnológico, el otro golpea la jarra de cerveza y dice una burrada. Casi cavernícola. Claro, bueno, porque además eso también es algo que es inherente a todos los personajes del cómic. Dependiendo del momento, el guionista y lo que no sirve, puede ser tan inteligente como Sherlock Holmes o tan estúpido como Watson. Exacto. Es así siempre. Sí. Y sin duda que su rivalidad con Loki también es uno de los motores que ha impulsado, o sea, que ha impulsado su historia como personaje. Aunque igual, que también creo que ahora acá está pasando más en la versión de él en el cine, la maldad de Loki va a depender de quién la escriba. Volvemos a lo mismo, sí. Es más, Loki puede llegar a ser un villano que te quiere conquistar la Tierra y no tiene ningún prurito en masacrar Nueva York, a ser el tipo canchero que te da una mano porque le conviene. O te diría hasta un niño adorable, literalmente, porque en un momento, en una saga, él es transformado en un niño también. O sea, como que también Thor, creo yo que hoy en día, sin duda, es un personaje clásico de Marvel y es muy difícil que no esté. Igual yo estoy pensando, por ejemplo, tal vez ustedes me puedan decir, ¿él se ha muerto alguna vez? ¿Ha desaparecido? Sí. Opa. Andrés sí, me mira sí, como diciendo... Sí. Desapareció, claro que sí. Quedó un clon, apareció un... ¡Ay, el clon me había olvidado! Hay una Thor femenina también. Sí, y está el Billy Ray... Me encantó antes de que digas, Andrés. La Thor femenina ha hecho un... Sí, como decir... ¡Qué horrible! No recuerdes. Todo buen superhéroe tiene que tener un periodo de ausencia. Hay que tomar cuenta lo siguiente. En Marvel no hay personaje que no haya comido, o sea. Sí, bueno, obviamente en todos los Ragnarok se cumple la profecía del Ragnarok, entonces todos los dioses terminan muriendo. Que el Ragnarok sería como el apocalipsis. Es el apocalipsis y aparte cíclico. Borrón y cuenta nueva. Claro, es un recurso perfecto para los guionistas de cómic, porque los personajes ganan su respeto, ganan su cariño, y siempre la gente quiere que vuelvan. Entonces, una cosa que quiero añadir, voy a recuperar mi micro un momento. Eso de que sea cíclico, en el caso de Thor, y si está basado en la mitología vikinga, es porque la mitología vikinga es cíclica. Es cíclica. Claro. O sea, la cosmología de los vikingos es cíclica. Y no existe un principio ni un final del mundo, sino que el mundo, el no recuerdo el nombre también, pero es un nombre de esos impronunciables, el Fresno, que es... Yggdrasil. Yggdrasil, que es de donde se basan todos los mundos y todos los planos y tal, es cíclico, muere y renace, y tiene todo un rollo así. Entonces aprovechan eso, creo, de alguna manera. Me gustaría conocer la opinión personal que tiene cada uno sobre el personaje, porque a Gustavo lo veo un poco reservado en cuanto a si le agrada a Thor o no. No, Gustavo es mucho más DC que Marvel. Está en un problema hoy, Gustavo. No, es que yo tengo mi espacio. Mi corazoncito. Tengo mi espacio dedicado. No tengo una diferencia esa de ese tipo, Peñarol Nacional o Boca River, de lo que es Marvel o DC. No, para mí hay buenos personajes. Barça Madrid, voy a meter Es que uno no sería grande sin el otro. Es así. Sí, claro. Sí, pero más allá de eso... ¿Qué pasa? A mí me gustan, si se puede decir, que la gran diferencia de los personajes que más me atraen, los que más me involucro, son los personajes que yo llamo de a pie. Los personajes que andan en la cotidiana, en lo urbano, en la calle. Entonces, que tienen que pagar las cuentas, tienen que... Sí, que no, que aparte pelean con mafiosos, que están metidos en cosas que tienen que ver con temas que muchas veces son más sociales. Bien. ¿Ah? Y después está, claro, hay una área que es toda ciencia ficción o mitología, que es otra área y que es mucho más amplia y que de pronto no es a la que le dedico más tiempo o lo que más leo. Pero Thor, dentro de esos personajes, es uno de los que más conozco o los que más me gustan. Superman, a mí no tengo nada de Superman. En casa bueno, tengo tres cómics. Juéguese, señor. ¿Le gusta o no me gusta Thor? Me gusta Thor. Me gusta Thor y esencialmente me gusta la etapa de Kirby porque los dibujos de ese anormal eran realmente impresionantes. O sea, todo lo que pase por las manos de Kirby para mí mayormente es un trabajo a disfrutar de punta a punta. Uh-huh. Y son difíciles de leer en continuado. No por los dibujos de Kirby, obviamente, que son una maravilla, pero en algún momento es la misma historia. Ah, sí, una sí. Y otra se repite. Y sale un villano que viene a tirar abajo a Aja y lo paran. Y viene otro villano y lo paran. La saga de los Eternos. Con Asgard. Pero ojo, es la manera, con Thor, es la me manera en la que se guionizaba todo. Es la época, por sí, supuesto. Sí, es el momento. De todos modos. Ya no es una serie televisiva de los 80. El coche fantástico. Te pierdes un episodio y no pasa nada. Agarremos con pinzas eso de que es la época, porque esto es de la década del 60 y por esa misma época, lo decíamos la vez pasada, andaban Dennis O'Neill y Neil Adams haciendo Detective Comics y haciendo Green Arrow. Y ahí era, epa, eso lo lees hoy en día y te conmueve. Esto decís que eran dibujantes que Kirby. O sea, claro. ¿Y cuánta imaginación hay detrás de estas historias? Sí, ¿no? Y además está muy claro que si algo tiene Stan Lee es que era un tipo con muchísimo oficio como para guionar lo que le pusieras enfrente y darle a cada historieta que hacía, y hacía prácticamente todas, una impronta personal. O sea, es un tipo de historieta que uno lo tiene que leer con perspectiva histórica, de eso claro, no cabe duda. ¿Y usted, Tarico? Bueno, yo tengo una relación un poco compleja, porque como les decía, es un personaje que a veces siento que es muy cautivante y entretenido, pero a veces, depende, quien lo escriba nuevamente, puede quedar muy fuera de órbita. Igual tengo unos ejemplos para recomendar que creo que pueden servir. Uno es muy reciente y es una saga del guionista Jason Aaron, en la que él toma a tres, voy a mirar a Andrés a ver si él también la leyó, o si tengo, no me quiero equivocar. Todos sabemos que Andrés tiene escondido el martillo abajo de la mesa y nos va a partir la cabeza al primer error. Esta es una saga en, no sobre un Thor, sobre tres Thor. ¿Te suena? Que pasan en tres tiempos distintos. Tres tiempos diferentes. Tenemos al Thor que todos conocemos, que es Thor el Vengador, ¿no? El tipo del martillo, el de la capa. Tenemos a un Thor joven, que no tenía su martillo, no tenía a... ¿Cómo era, Gustavo? ¿Mjolnir? Mjolnir. El mazo. No tenía su mazo, sino que tenía un hacha. Y después tenemos, en un futuro, a un Thor viejo, solo, en Asgard, sin un brazo, con un parche, como su padre. Y son la misma persona, el mismo Thor, pero que sus historias, en tiempos diferentes, se van a empezar a mezclar. Porque hay un personaje, y un antagonista, que está matando a dioses a lo largo de la historia. Es increíble, los dibujos son una maravilla. Y tenemos, yo creo, lo mejor que es explotar un personaje en todas sus etapas diferentes. Como un tipo, como el héroe un poco consagrado ya en Los Vengadores, como un joven rebelde que lo único que quería hacer era tomarse varias cervezas y muchas. Seducir a varias... Doncellas, gracias. Varias a la vez. De ser posible, sí. Y por otro lado ya tenemos al héroe casi derrotado, solo, y anciano, reflexionando sobre lo que eran sus años dorados. Es increíble. Derrotado, entre comillas, sí. Pero bueno, se van a mezclar esas tres historias y para mí es un buen punto de partida para conocer a Thor en diferentes momentos. ¿Te acordás de quién es? Es de Jason Aaron y el dibujante se lo dijo. Es la etapa de Thor, Dios del Trueno. Exacto, Thor, Dios del Trueno. Sí, es espectacular. Bueno, mientras Pablo lo busca, yo intercalo dos recomendaciones, que son los dos momentos que a mí Thor me ha conmovido. Una creo que es la misma que hablábamos hace un rato, cuando Balder es rey. Eso es cuando Asgard está en Arizona. Exactamente. Que eso me parece una idea genial. Explícalo un poco tal vez por las dos. Porque vos decías recién que te gustaba más cuando estaba Asgard. Y acá hacen algo increíble, que es que en algún momento que Asgard se hace percha, como le pasa a cada rato, se reconstruye en Arizona. Levita a unos metros de la Tierra y terminan interactuando con un pueblito donde en algún momento dado los del pueblo dicen, ¿y esto qué carajo es? Y los dioses empiezan a ir al bar del pueblo, por ejemplo. Bueno, esa es la etapa de Straczynski. Etapa es genial. Straczynski suele ser genial. Claro, es un capo. Y en particular en esa etapa yo me acuerdo divertirme muchísimo y entender cuán rico podía ser un elenco secundario, porque hay como que 10 que tienen la misma importancia que Thor en uh-huh. ese momento. Y el segundo es absolutamente nostálgico y ni siquiera podría decirte quién lo escribe, quién lo dibuja. En la saga de los X-Men de Masacre Mutante, cuando los matan a casi todos, hay un momento que hay un combate contra los Morlocks en las en lo que vendría a ser la parte de los desagües. Las alcantarillas. Las alcantarillas, gracias, no salía la palabra. Porque era Walter Simonson, uno de los guionistas, y que también hacía Thor, claro. Le sale de los cojones incluir a Thor, y por algún motivo hay una... O sea, es un intercalado absurdo. Va Thor volando con su martillo y ve que algo explota, baja a ver qué es, y encuentra a Ángel peleando como con 5 Morlocks que le están dando patabaco. Cuando llega, Ángel ya está derrotado, pero estos ven venir a Thor, y bueno, es Thor, se rajan. Thor no conoce a Ángel, pero lo vio pelear contra 5 y dice algo como la gran Sargento Cruz cuando encuentra a Martín Fierro, un valiente no ha de morir de esta manera. Y dice, yo no sé quién sos ni qué pasó acá, pero un valiente como vos no va a morir sin ver de nuevo la luz del sol. Y lo agarra y se va abriendo paso con lo que le pongan adelante para sacarlo. Eso a mí me encantó cómo lo pintaba a Thor. Porque ni siquiera te voy a salvar la vida. Es, si vas a morir, tenés que morir bien, viendo el sol, que es lo que te corresponde. Y es como muy fuerte, y eso habla también de cuánto Walter Simonson conocía a ese personaje. Claro, cabe decir que Walter Simonson, la etapa de claro. Walter Simonson de Thor está como la mejor valorada entre los lectores de Thor. Es que la verdad lo saca de taquito, que era una mínima aparición en una saga que nada tenía que ver. Vos quedabas obnubilado con ese tipo que había aparecido para hacer las cosas bien. Es que como él entendía, que tampoco era voy a salvar el mundo. Nunca se me hubiese ocurrido cruzar a los X-Men con Thor. Y es que no tiene, no tiene ningún... Pero claro, la parte es, voy volando, explota algo esto, y ¿qué pasa? Y baja y ve un tipo peleado con 5. No conoce a ninguno, pero 1 contra 5 no está bien en el mundo de Thor. Y eso me parece que está muy bueno para definirlo y presentarlo, así sean 4 viñetas. Bien, bueno, yo voy a repasar el ilustrador que me pedía Gustavo y es Esad Ribic, es un tipo que lo tenés dibuja... entre tus recomendaciones. Bueno, ahí, ¿no? No vamos a adelantar, pero ahí tenés. Es un tipo que casi como que es como acuarela realista, no sé cómo describirlo. Sí. Pero... Es muy hiperrealista el estilo. Ahí está, hiperrealista. Y desde ese como Alex Ross, pero un poco diferente. Recordemos que en el episodio anterior habíamos hecho una especie de lista de nombres a los cuales teníamos que marcar. Perdón, no, hoy hemos marcado no Jack hemos Kirby. Dicho Frank Miller todavía. Hasta ahora aún no. Ya llegará. Yo estoy decepcionado igual porque pensé que Coque realmente nos iba a recibir con una botella de algo. De agua, lo sé. Bueno, pero era necesario para tomar el trago cuando dijéramos el nombre. Bueno, vamos a desvelar que esto lo estamos grabando que son las 10 de la mañana. Más o menos. Bueno, es una buena hora para empezar a beber. Yo qué sé. Thor no que tiene hora para beber. Claro, Thor qué diría al respecto. También es verdad. Bueno, yo lo que quería decir era los nombres que hemos dicho hoy que tenemos que marcar, ¿no? Bien. Straczynski es... Straczynski, que ese no estaba en el episodio anterior, no, Walter Simonson tampoco. Walter Simonson. ¿Y cuál has dicho? Isaac Riddick. Ah, Isaac. Bueno, y obviamente... Los añadiremos a la nota de... Y Jason Aaron, ese lo también. Jason Aaron. Estos nombres los añadiremos... Oliver Coipel. Con algún link a la Wikipedia o algo para que la gente... Y bueno, y dijimos ahí. Stan Lee y Jack Kirby, pero eso... Sí, pero eso ya los habíamos añadido la... O sea, eso va a ser, creo que... Recurrentes. Si hiciéramos un pito con esos, tendríamos un serio problema de alcoholismo a la semana. Bueno, Coque, vas vos. Sí, ¿cuál es tu Thor? Yo he leído muy poco de Thor. Entonces, yo la única etapa que realmente he leído completa de Thor es la época de. O sea, es la versión de Ultimate de Marvel. En la que Thor es distinto. Arranca, en lugar de siendo un doctor, arranca siendo un tipo que está en un frenopático. Que lo tienen medio chalao porque va diciendo por el mundo que es un dios y tal, pero en realidad es un enfermo mental. Es como un manifestante medio hippie también, sí, ¿no? Y se convierte en un activista ambientalista y no sé qué, y va diciendo por ahí que es el dios del trueno y lo encierran, básicamente. Y encerrándolo empiezan a hacer estudios con él y ¡pum! Y es como que tenía eso mismo que decías antes, que Odín lo castiga de alguna manera para que aprenda humildad, lo envía a la Tierra. Él había olvidado que era Thor, pero como que lo tenía ahí. Y en el frenopático, gracias a que se le aparece un doctor que lo cura, que después se demuestra que es su hermano, ahí es donde se da cuenta de que en realidad no es un tío chalao, sino que es un dios de verdad. O sea, no estaba enfermo, como aquello, ¿no? De que sea un que yo sea un me sale la frase que yo sea un paranoico no quiere decir que no estén detrás de mí. Exactamente. El tipo era un paranoico, pero es que encima estaba en lo cierto. Bueno, esa etapa me gustó bastante. Es un tipo al que usan igual que siempre, ¿no? Cuando no sabemos contra qué echar algo, echamos a Thor y tal, pero tiene ese rollo hippie activista que está bastante bien. Y la evolución durante toda la fase de Ultimate de los Avengers, que es larga, la evolución es muy interesante, porque acaba pasando de ser un activista a ser un tío torturado completamente, porque sabe que ha perdido, ha pasado otro Ragnarok. O sea, esa evolución del personaje es muy interesante. De todas formas, usted acaba perdiendo los poderes, perdón. En esta saga acaba perdiendo los poderes y los tiene de forma tecnológica, porque Stark le fabrica un martillo tecnológico que puede conseguir algo parecido a lo que tenía. Pero está muy bien. Pero me parece interesante lo que decís, porque para mí lo que tiene Thor, y que tal vez los escuchas que no lo conozcan puedan entender, es que es un personaje que podés agarrar en diferentes etapas y es muy sencillo de entenderlo. Claro. Más allá de las vueltas o las piruetas que le hayan podido dar, vos siempre vas a tener a este dios, a este hijo de... Y es un héroe que quiere ser noble y que quiere ser, como su martillo se lo pide, digno, ¿no? Entonces, básicamente, uh-huh, es fácil de comprender una vez que entras en una línea, una historieta de él. Porque siempre más o menos se va a mover por... actitudes parecidas. Claro. Y es muy entretenido, básicamente. Esa es como la gran premisa y creo que es algo que las películas también lo han aprovechado por ese lado, por el entretenimiento. Con mejor o peor éxito, pero va por ahí. Un momento, antes de pasar a las películas, yo quiero saber cuál es la historieta de Thor de Andrés. Vamos. O sea, cuál es que, si tenés que decir el experto una, de Thor. Tenés que decir una, ¿cuál? No, es muy difícil. Vamos, juéguese, señor. ¿Quién quieres más? ¿A mamá o a papá? Coincido con Pablo, Thor, Dios del Trueno, es una etapa maravillosa. Y si has leído bastantes etapas, es incluso más rica, o sea, a la hora de... Se nutre de etapas anteriores. Sí, sí, sí. Pero si me tengo que quedar con una etapa, yo creo que la de Walter Simmons. Sí, sí. ¿Incluyendo a Bill Rayo Beta? Claro, Bill Rayo Beta. El tema es que también después tengo a Thunderstrike. Bill Rayo Beta, porque capaz que usted, querido oyente, no sabe de qué estamos hablando. Yo no. Excelente. Es un momento dado de que el que pasa a ser digno de usar el martillo es un ser con cara de caballo. Sí, un caballo alienígena. Exacto. Y que resulta ser muy digno. Resulta ser como con mucho menos problemas y dudas que Thor. Mm. Y se posiciona rápidamente como un dios del trueno extremadamente eficaz. Para sorpresa de todos, que dicen que con esa cara no iba a llegar a ningún lado, por ejemplo, y ahí lo tenés. Yo, en la etapa que yo leo, que es de Ultimates, recordemos que en Marvel hay diferentes universos paralelos que corren en paralelo. Y de vez en cuando se mezclan. Y entonces el Thor de los Ultimates pasa a un Thor más clásico. Y este Thor con cara de caballo, hay un momento en el que... en Ultimates, no quiero destripar mucho el tema, ¿no? Pero hay un momento en el que tienen un problema muy grande y con un Thor solo no es suficiente y aparece por allí, pop, se les salta de un plano astral a otro, ¿no? De alguna manera, y aparece y echa una mano y tal, y sí, va por el mundo como no tengo abuela y no la necesito, ¿no? O sea, de hecho, el personaje se hizo muy popular al punto de que cuando dejó de ser Thor, porque bueno, Thor siempre va a ser Odinson, Odín le hace su propio Mjolnir para que justicie por ahí. Y eso nos habla muy bien de Simonson, ¿no? Te encaja un tipo con cara de caballo que no es el titular, algo que todos sabemos que el lector de superhéroes le suele repeler, y te lo termina posicionando por encima incluso del original. Es tremendo. Ahora, yo tengo una duda. Diga, ¿cuándo Thor se convierte en una rana? No, no se convierte en una rana. Bien, yo sabía que Andrés le iba a aclarar. Era una duda, no sé por qué me miraste a mí. No, tenía que haber mirado para allá. Hay una rana que la hace en Thor. Lo que pasa que... sí, entiendo por lo que vas a tratar de aclarar y escucho con atención. No, es que esa etapa yo no... Ahí sí que no puedo hablar mucho. No, pero digamos... Justo en esa parte estoy en hack. Pensé que lo que ibas a decir es que, por ejemplo, yo, Pablo, si me encuentro con mi Mjolnir... No lo podés levantar, supuestamente. No, probablemente yo no sea muy digno. Pero si fuese digno... No quise decir eso, que quede claro. No. Yo creo que sos un tipo digno. Pablo. Gracias. Yo podría convertirme en Thor, ¿no? De alguna forma. Porque el Thor que tenemos es el hijo de Odín. Pero, por ejemplo, si agarran los cómics más recientes, creo que vos lo adelantabas, Rodolfo, hoy Thor es una mujer. Es cierto. Sí, es que hay que saber separar Thor es el ente que agarra el martillo. El personaje que nosotros conocemos como el típico Thor, en realidad se llama Odinson. Que es el Son of Odin. Claro. ¿Está? Con respecto a la rana... qué lindo poder decir con respecto a la rana. Y no estar hablando de los Muppets. No es la rana René. No. Lo único que te puedo decir es que es como en Batman, Batmito. No sé si lo ubicas. Sí, acaba de correr un escalofrío por la espalda. Por Dios. Es como un psychic que se quiso inventar en una etapa. Qué maravilla. Es lo único que te puedo decir. Mire que ha dado el mundo de las historietas, ¿eh? Antes de terminar con Thor... Sí, espera, yo quiero una cosa también. O sea, primero tú, luego yo. Y claro. Queda un momento, tenemos que hacer un repasito de las películas, lo dijimos. Claro, claro. Antes de pasar a las películas. Antes, por quiero una novela gráfica de Thor que a mí me encanta, creo que es mi favorita, y es porque es de Garth Ennis y Glenn Fabry, que son una dupla que me encanta. Sí. No sé por qué vikingos. No sé por qué no me la imagino muy seria. Es maravillosa. Es maravillosa. Es muy Glenn Fabry. La historia arranca con un grupo de vikingos que son maldecidos, ¿no? Que son llevados a, no van a morir nunca y van a vivir en una especie de limbo permanente. Y aparecen con su barco volando en un momento en Nueva York, en el presente, uh-huh. Y empiezan a destruir todo, pero a destruir literalmente, a matar gente, aparte como es Glenn Fabry, con muchos cadáveres colgando, tripa, cosas así. Y Thor se enfrenta a ellos, pero son invencibles. ¿Glenn Fabry o Steve Dillon? Porque Glenn Fabry era portadista. Es portadista, cierto, es Dillon. Perdón. Claro, sí, sí. Fabry es el portadista. Un apunte para los oyentes. Todo esto lo dicen de memoria, ¿eh? No tienen nada delante. Ningún papel. El único que es Pablo que tiene una computadora para chequear. Y claro. Ahora todo viene bien. No, pero si tú ves que se equivocan o algo, dilo, ¿eh? No, está bien en el punto. Yo creo que tiran nombres así al azar. Esto lo hace Brian Edwards. Y te quedas callado. Pasó, seguí. Y como son dos, el otro dice, claro. Y nosotros lo tragamos. Nos acompañamos. Todo. Es que ustedes no saben, pero nosotros lo hablamos antes de venir. Qué bueno. Un generador de. No, tienes razón, es Steve Dillon es el dibujante. Son los dibujantes y el guionista dibujante oficial de Preacher. Y Fabri el portadista. Y Fabri el portadista de Preacher. Entonces me hizo un lío ahí con esos dos nombres. Pero eso, y la historia está buenísima porque termina recurriendo a opciones. O sea, Thor es vencido. No tiene otra que buscar apoyo y ayuda y termina recurriendo al Doctor Extraño que lo ayuda a invocar a ciertos guerreros que son... Es una mujer vikinga, un guerrero, un piloto aviador alemán de la Primera Guerra Mundial. O sea, va como citando diferentes... Eso no puede ser más Garth Ennis. Sí, es tremendo. Es que llamar y trae un piloto de la Segunda Guerra Mundial. La primera Guerra Mundial, este alemán. Claro, se trae al varón rojo. Claro. Es un ejemplo, es como si fuera el varón rojo. Y con ese grupete que arma, y con la ayuda del Doctor Extraño, es que terminan venciendo a estos vikingos que podrían haber asolado el mundo tranquilamente. Lo mejor de esa novela gráfica es la relación de Thor con Doctor Extraño. Sí, es buenísimo. Es maravilloso. Eso es buenísimo. Y que va a aparecer en Thor Ragnarok. Sí. Y lo dice él que la vio, además. No, claro. Pero está en unos avances. No, se ve. Estamos grabando esto hoy, pero se publicará más adelante. Ya Thor Ragnarok ya estará unos días en cartel. Seguramente lo habrán quitado de cartel a la velocidad. ¿Vos decís que vamos a demorar tanto? A la velocidad que yo edito los audios, posiblemente sí. Entonces, nos podemos permitir el lujo de hacer algún... spoiler. Mínimo, porque sos el único que la vio. Exactamente. Por favor. Quiero que me vuelvan a invitar. Claro. No es spoiler, porque aparte, para los que se quedan en las escenas post-crédito, ya había aparecido. Doctor Strange aparece. Sí, juntos tomando cerveza. Esa jarra. Quiero esa jarra. De hecho, primero le da un té y Thor queda mirando qué carajo es eso y en la siguiente escena es una jarra de cerveza. Es una jarra que se llena. Quiero esa jarra. Bueno, entonces vamos a las películas. Bien. Vale. Yo antes quería una preguntita muy corta que me tenéis que responder todos a la vez. Tenéis que poneros de acuerdo, que es... Yo no he leído un cómic de Thor en mi vida. ¿Cuál es el primero que tengo que leer? Para que me guste, para que me enganche al personaje. No, ahora se me ha puesto... Es difícil, problema, ¿eh? Sí, lo sé, es una pregunta muy complicada. Sí. Es difícil porque yo creo que es de los personajes que se construye por acumulación. Sí, pero yo te diría... Por eso, ¿dónde arrancar que diga, no estoy perdido? Si arranco por aquí, al menos no me pierdo. Yo te recomendaría el que ya dije, tal vez estoy pecando de reiterativo, pero Thor, Dios del Trueno, God of Thunder, de Jason Aaron. Lo que tiene es que te introduce estos tres Thor diferentes, casi un trabalenguas, pero queda muy claro cada uno de sus roles. Uno es un vikingo joven, el otro es el héroe de los Vengadores y el otro es un Thor viejo. Con esa premisa va a ser que es muy fácil agarrarle el pulso al personaje y ahí poder luego buscarlo. Si bien hay un elemento de digamos, viaje en el tiempo, que a veces puede ser un poco confuso, pero no es nada diferente que no se haya visto antes. Igual los lectores de cómic o los potenciales lectores de cómic ya tienen que estar prevenidos a viajes en el tiempo, claro, fantasía, magia, además, etc. Creo que fue un relanzamiento, no me acuerdo en qué momento de Marvel, creo que fue Marvel Now, no recuerdo exactamente el movimiento editorial que se hizo, pero digamos, se volvió como a la numeración, no a la numeración, pero a decir, bueno, si nunca leíste Thor, empezá por acá. Sí, lo que dice Pablo es verdad. La etapa de Thor, Dios del Trueno, en la parte es una miniserie. Creo que son 26, 28 números. Sí, casi 30, pero por ahí, sí. Sí. En realidad lo que hace es oficiar de resumen. Porque, ¿qué pasa? Termina la etapa de Straczynski. La que mencionábamos antes. Claro, que eso es post-Civil War. Y se viene lo que es Marvel Now. Entonces, lo que hacen, ¿qué pasa? En Marvel Now, Thor pasa a ser una mujer. No voy a explicar qué pasa. Voy a spoilear. Pero justamente la etapa de Thor, Dios del Trueno, es un resumen de lo que fue Thor a lo largo de las décadas hasta llegar a eso. Es no lo había pensado así, pero es verdad. Entonces tenemos consenso. Sí, yo no se me ocurre nada mejor. Yo todos lo veo más expertos, ¿no? Damos no. la derecha acá también. Perfecto. Y obviamente, si no, las tres películas de Thor que ya existen, digamos, ¿no? Que es Thor 1, claro, Thor 2, El Mundo Oscuro y Thor Ragnarok, también son un punto muy sencillo porque básicamente es la presentación del personaje en el universo cinematográfico Marvel. Yo, capaz que voy a decir algo polémico entre fans de Thor, pero yo la de Mundo Oscuro me la saltaría olímpicamente. ¿Te parece tanto para saltear? Sacando, o sea, todo el rato que no esté Loki, podés adelantarlo. Vos podés pasar con FF, llegás a las partes de Loki, te reís con el chiste, volvés, qué embole. Elfos oscuros que parecen Stormtroopers sacados de Star Wars. Los elfos oscuros son el peor villano creado. Sí. Es más, hacen parecer a todo lo que ocurrió en Batman vs. Superman una genialidad. O sea... De todas formas, yo igual creo que tuvo una introducción digna en el universo Marvel. Sé que la primera tal vez hoy en día no sea... Pero yo la primera le reconozco, por ejemplo, para mí la primera es una gran idea tener a Kenneth Branagh dirigiendo. Claro, sí, ahí está la diferencia. Le da un corte shakespeariano a dioses, o sea, es una familia de dioses mitológicos y el tipo lo baja a tragedia de Shakespeare. Y funciona bien. Y también funciona muy bien el Thor en la Tierra. Sí, que es muy gracioso. Que es muy gracioso. Está muy bien. Despojado de sus poderes, el tipo anda. O sea, por ejemplo, es muy gracioso que lo atropellen 4 veces con un auto separado por escasos segundos. O que entre en una veterinaria y pide un caballo. Sí, claro. O que termine la jarra de cerveza y la estrella en el piso ante la mirada de un montón de paletos. Que es algo que todos quisiéramos hacer en un bar, ¿no? Es decir, tirar la jarra y decir, más. Más de todo. O sea, a mí me parece que la primera quizás no maravillosa, la primera funciona lo está más muy bien. Bien. Funciona bien. Te diría que incluso te construye al gran personaje interpelículas que es Loki. O sea, a partir de lo que vos lo ves, e incluso yo creo que por qué Loki funciona tan bien como Kingpin. Porque alguien se tomó la molestia de construirlos. Loki tiene razones para estar enojado. No para invadir el mundo, pero tiene razones para tener cuestionamientos con su padre. Le han mentido toda la vida. Claro. O sea, está bueno que se tomen la molestia de darle tridimensionalidad al villano. Que aparte eso repercute después en el personaje central. Sí, porque a un mejor villano... El personaje central, además, sí, la parte de la arrogancia está puesta. El tipo va y te hace te invade de Irak sin ningún problema. Cuando va y los invade, los de hielo, porque pintó. Claro. O sea, eso me parece que hay virtudes en la primera, son olvidados para la segunda. Además, claro, la primera tenía el desafío de introducir a un nuevo personaje en este universo en construcción, porque las únicas películas que teníamos eran Iron Man, El Increíble Hulk, que fue un experimento que tuvieron que ir cambiando. Por Edward Norton. Sí. Y después Iron Man 2, y recién ahora introducir a este nuevo personaje. Sí. Entonces, Iron Man 2 que tampoco rankea muy alto en el universo. Y además con un actor que no era tan conocido en ese momento, que era Chris Hemsworth. Y que nadie daba 2 pesos, además, por... O sea, está bien, era un carilindo musculoso. Sí, era un visualmente no tengo problema. Visualmente no tengo problema. Pero creo que nadie se esperaba que fuera tan dúctil para la comedia, por ejemplo. Sí. Exacto. Bueno, y eso es algo que después que él hizo más películas, como por ejemplo una aparición en la nefasta el nefasto relanzamiento de Cazafantasmas. Que también hace un personaje cómico. Me la salté por completo. No, bueno, exactamente. En realidad, yo la también. Película es salteable, excepto por su personaje. Exacto. Él es un secretario increíblemente estúpido. Estúpido y tal. Pero súper lindo, pero muy estúpido. Está muy bien también en el remake secuela de Vacaciones. Ah, no la vi. Que es el marido increíblemente metrosexual de la hermana de ella, que obviamente ellos van a visitarlos a la casa y el tipo se pasea solo en boxer, claro, con algo que se le marca bajo el boxer del tamaño de un brazo, y anda en boxer todo el tiempo. Siempre tiene una razón para sacarse la camiseta. Es muy gracioso la aparición del tipo en Vacaciones. Claro, y empezaron a explotar estos dotes de comedia que ya en Los Vengadores también se empezaba a ver, ¿no? Porque también depende con quién juntás a Thor, ¿no? Bueno, por ejemplo, tiene una escena de post-pelea con Hulk, que se volvió un clásico de... muy recordable de comedia física. Bueno, y toda la secuencia en la era de Ultron de quién puede levantar el martillo. Ah, eso es una maravilla. Que cuando ve que lo agarra Capitán América y lo mueve un centímetro, que se le corta la risa. Se le acaba todo. Tipo, ¿cómo? Bueno, ¿y esto? Y todos esos dotes ahora son explotados a la enésima en Thor Ragnarok. ¿Por qué? Porque es una película dirigida por un director de comedia que es Taika Waititi. Maravilloso. Que es un realizador de Nueva Zelanda. Que hizo las películas. Él estuvo en una serie llamada Flight of the Conchords, muy recomendable. También hizo una película que es una especie de documental falso de vampiros. What We Do in the Shadows. Sí. O en Netflix, fantástico, como Casa Vampiro. Que es increíblemente gracioso. Lo que hacemos en las sombras. Eso era fácil de traducir. Sí, ¿no? Sí, ¿Por qué tenías que ponerle otro nombre? Entonces lo traen a esta tercera parte para hacer una comedia de Thor. Y eso es lo que es Ragnarok. Si bien su nombre, como explicaba Andrés, Ragnarok, que es el fin de todo, uno podría decir, bueno, vamos a ver una película de Thor casi... Un dramón. No, es una de las comedias más fácil de presentar como comedia de Marvel, porque es un chiste tras otro, tras otro, tras otro. Y tiene algo, que no se preocupen, no les voy a adelantar, pero es que disculpen la mala palabra, pero se caga en las películas anteriores y de forma directa. Pero bueno, tal vez cuando forma parte de su virtud, ¿no? A veces que la sí, gente pero, que se pero, puede reír pero un poco de una forma de lo que cuando hecho. La vean se van a sorprender. Ya había un par de cortos que había hecho Waititi con tipo era qué estaba haciendo Thor, porque por qué no estaba en la Guerra Civil y hay una muy buena que está con Ruffalo tomándose una cerveza en Australia y lo llama Stark a Banner. Sí. Y no quiere hablar con Thor en ningún momento. No quiso hablar. Y Thor se empieza a quedar en la casa de un tipo que es oficinista. Es fantástico. Y es un desastre. Le cae en la oficina, le deja el Mjolnir que el otro no puede pasar la aspiradora. Ya eso era increíble. Y yo me acuerdo mirar eso y decir, ¿y se va a jugar a hacer la película así? Por lo que estás contando veo que sí. Sí, hay un montón de todos también. Hay momentos maravillosos. Y se mezcla la historia de los cómics de Planeta Hulk. Que es una gran, sí. Si no es el mejor es un momento gran logro. De Hulk, pega y es, en el palo. De hecho, es de lo que forma gran parte de la película, y les diría cuando la vean, después me dicen, si no, la película casi que arranca, no que arranca, que es lo primero que sucede, pero que empieza a cobrar como mayor vida cuando se vuelven a juntar esos personajes, esos compañeros de trabajo, ¿no? Como se presentan, que son Hulk y Thor. Pero bueno, de todas formas, las tres películas yo creo que es una buena forma de conocer el personaje y después adentrarse en los cómics que recomendamos. Bueno, tenemos que ir cerrando. Pasamos al siguiente sección del programa. Así que, bueno, cerramos aquí. Hemos hablado mucho de Thor. Creo que no hemos dicho nada que haya hecho mucho spoiler, pero esperemos que la gente se anime a leer algo de Thor. Una cosa más. Una, la última. ¿Quieres esa jarra? Sí, me parece que había quedado claro. Y ahora en la segunda etapa de este programita, como siempre, hablamos, o como siempre digo, y es el segundo programa. Por tanto, bueno, pero se cumple. Por ahora como siempre. Vamos a hablar de una serie de televisión, ¿no? Y en este caso habíamos dicho de hablar de... Gotham, ¿no? Gotham. ¿Sería? Sí. Es ciudad gótica. Ciudad gótica. Ciudad gótica. Serie Gotham. Claro. O cómo hacer Batman sin Batman. Exactamente. Bueno, Batman está... Bueno, vale. Vamos a introducir rapidito. Se podría decir que sí. Sí, vamos a introducirlo así medio rápido. Básicamente es una serie policíaca, Sí, porque es una novela negra. Sí. ¿No? Donde lo que hacen es situar la acción en Gotham, pero muchos años antes de la aparición de Batman. De hecho, arranca con el famoso instante en que Bruno Díaz pierde a sus padres. Claro. En el callejón del crimen. En el callejón. ¿Qué del nombre crimen? Para perder a tus padres. ¿Qué nombre para meterte caminando por ahí de noche, boludo? Se llama el callejón del crimen. Agarrá por otro lado. ¿Qué tienes? La calle de las piruletas. Claro. Y el callejón del crimen. Tenés la carretera de los unicornios. Exacto. El camino de las mariposas y el callejón del crimen. Vamos por acá que es más corto. No. Sería un gran cirujano Thomas Wayne, pero lo que era geografía urbana se la había llevado a marzo. Gotham lo que imagina es el mundo. A ver, en los papeles lo que nos vendieron en la primera temporada es que iban a contarnos cómo Batman llegaba a ser Batman. Nos mintieron descaradamente, por suerte. Porque, claro. Por suerte, porque yo es una serie que disfruto mucho y sé que estoy en clara minoría. Yo también te acompaño. ¿Ah? Bueno, esto es un milagro. Me gusta, confieso que le di varios capítulos y no lo disfruté. Pero bueno, puedo ser convencido por sus argumentos. A mí me gustó. Y yo confieso que cuando recién salió dije, no la voy esto a ver no va y a gustar. Esperé un montón y la empecé a ver hace muy poco. Bueno, yo la empecé a ver con mucho recelo porque era una idea como que parecía tener una fecha de caducidad como muy breve. ¿Cuánto podías contar vos previamente a lo que importa? Claro. Y me parece que lo bueno es que en realidad esta es una serie donde nunca Batman va a ser Batman. Y no importa. Y no te podés perder en cosas como, pero entonces cuando él sea Batman, el pingüino va a tener... No importa eso, no importa. Es un mundo distinto. Un mundo donde todos los villanos de Batman existen sin Batman. Y son más importantes que cómo se los detendría. Claro. O sea, yo eso a mí me quedó claro de el primer arco. Vos mirás la primera temporada y aguantaste hasta el capítulo 7. Son siete capítulos. Ok. Ahí vos vas a ver que la primera temporada se podría llamar Pingüino Año sí, Cero. Bien, claro. Sí, okay. Perfectamente. Y a partir de ahí, vos te vas dando cuenta que lo que hace Gotham es ir construyendo a su manera un universo que abreva de Batman la serie animada, del Batman de Tim Burton, porque de repente se pone absurdo y gótico, del Batman de Nolan y mucho del Batman de las historietas. Hace una mezcla muy rara y es una serie extremadamente generosa con sus disparates y argumentos. ¿En qué sentido? Donde otra serie te ocuparía una temporada entera en un argumento, Gotham te lo soluciona en dos capítulos. Aparece un villano, tiene una historia, hace un problema re complejo, y vos decís, termina el capítulo y decís, ¡fuah! Esto va a llevar, nada, al siguiente capítulo le encuentran una solución, no sé qué, no sé cuánto, ¡pim! Pasamos pero a otra cosa. Eso no quiere decir que sea una serie donde siempre tenemos el villano de la semana. No, de hecho, yo reciente he mencionado al pingüino, y el gran protagonista de esta serie es el pingüino. Claro. Sí. Después le vendrá Gordon, después está el acertijo, claro, Bullock, es un gran personaje. Yo quería decir te eso. Venden la serie con que el personaje principal es Gordon, es el policía. Y tiene tan grandes personajes al otro lado que acaban por eclipsarle un poco. Gracias a Dios. Lo que pasa es que Gordon es como un personaje muy lineal. Es siempre igual. Siempre es un tipo honesto, más que nada. En algún momento Gotham... Vi la primera nomás. Voy a seguir porque estoy enganchado con la serie. En algún momento Gotham demuestra ser demasiado difícil para ser un tipo noble y solamente recto y no puede. Pero a mí me parece que es una serie que ha hecho, nos ha dado el mejor Alfred que existe. Sí, por lejos. Sin duda. El mejor Alfred que existe es el que hace John Pertwee en Gotham, que es como una especie de inglés cockney mala onda. Totalmente. Que además tiene toda esa cuestión que ya se había visto alguna vez, que Alfred tiene un pasado en el MI5. Bueno, este no sé qué era. Era antes de la MI5 lo ves en las calles de Londres traficando con cocaína. Por eso. ¿No? Es un tipo duro. No, y eso está bajado a tierra de una manera que cuando las papas se complican y vos ves que aparece Alfred, decís, bueno, estamos emparejando. O sea, tiene hallazgos impresionantes. Pero les hago una pregunta. ¿Qué sucede con Bruce todo este tiempo? Bueno, eso es lo difícil. Yo ahí te doy la diestra. Porque Bruce, es una serie que cuanto menos aparece Bruce, yo más disfruto. Sí. Intentan hacer como que construir el personaje de Bruce es un niño mimado rico, cómo van convirtiéndolo en lo que será. ¿Cómo? Creo más que van convirtiéndolo él solo con su obsesión de resolver el caso de sus padres, se va metiendo en lo que va a darle el perfil de lo que va a ser él después, obsesionado absolutamente. A mí me parece que siempre la leyenda de Batman es algo donde esa elipsis nos salvaba de cualquier problema de verosimilitud. Claro. Vos decías, tenías un niño que perdía a los padres, se obsesionaba, normalmente te ocupaba una carilla. Iniciaba un viaje muy raro por el mundo donde vos no sabías muy bien a dónde había ido y cuando volvía era Batman. Claro. Entonces, ya está, en esos años de incógnita, vos mismo ponías de tu parte todo lo que hacía falta claro. para creerte a Batman. En eso Gotham es difícil, porque sigue siendo un pendejo flaquito chiquito. Claro, fíjate que Nolan, incluso en la película, ese viaje fue criticado. Hay mucha gente Batman que no le gustó. No, claro, yo creo que igual a sale... A mí me gustó mucho. Yo creo que sale bastante airoso. A mí me gustó, pero hay gente que... Hay mucho purista de Batman que dijo, no, porque fíjate cómo va a ser... Tal. Bueno, porque eso, explicar esa parte de Batman, que siempre ha sido una elipsis, no pero, es fácil. Pero hay, aún así... Hay un cómic. Sí, ah, el hombre realidad, que cae, por ejemplo, que es... En realidad hay más, yo recuerdo más de uno con pero, algún momento que ves a tal maestro. Claro, hay, pero igual la elipsis, se dedica a eso es ese cómic. La elipsis a la que yo me refiero no, es casi que te diría desde pierdo a mis padres e inicio ese viaje cuando claro. ya tengo 20 algo. Claro. Lo que no se sostiene en Gotham es, porque además no hay manera de que vos te creas que este pendejo puede aprender a cagar a palos a 5 villanos, es que con 14, 15 años... Lo quieras hacer algo más. Eso es algo en lo que la penúltima temporada se mete y es donde más agua hace. Yo creo que cuanto más importa el villano de turno y cómo la dupla Gordon Bullock sí. tienen que ir enfrentando Gordon Bullock y más, porque después aparece el capitán de policía que lo hace el pelado que es la protagonista de The Shield sí. y es otra gran adición al elenco. Tenés bueno, el personaje de Gatúbela. Tiene, ella misma sí tiene un arco convincente. Yo no sé si será porque se ve más grande que el otro. Y tiene, sí, parece que tenga 3 o 4 años más y son los suficientes. Lo suficiente como para que vos te creas que de a poco esa tipa puede llegar a ser. Tampoco todavía se viste de gata. No, no, pero. Pero que es una ladrona que vos le vas creyendo, no cabe duda. Ahora, también hay una exploración en lo que significa ser villano, porque vos me hablas del Pingüino, Gatúbela. Totalmente. No es que todas estas personas sean antagonistas o tengan, digamos, fines de maldad, sino que también tienen sus propios problemas. Es muy terrenal, es muy normal. Te diría que incluso el pingüino no es malo. Es y tiene sus intereses y hace cosas que no son del todo éticas o morales para conseguirlos. Claro. Pero eso es el pingüino también en las historietas. Porque el pingüino nunca fue un loco de Arkham. También el pingüino era otra cosa. Y tiene sus intereses. Tiene intereses que no son... muy blancos en principio. Claro. Entonces, claro, tiene que hacer cosas un poco oscuras porque lo que quiere ser es una especie de jefe de Lampa. Así. Y por ejemplo, entiende claramente que para hacerlo tiene que tener a Gordon de su lado. Claro. Y hay veces que el problema supera y Gordon le pide ayuda al pingüino. Y el pingüino considera a Gordon su amigo y lo sí. considera su amigo de verdad, lo cual... Porque Gordon está horrorizado con esa idea. Claro, pero... Y genera toda una cosa muy complicada de relacionamientos, más cuando además aparece, por ejemplo, el acertijo, que es otro que se continúa. Y todo eso empieza a ser un universo que lo disfrutás cuanto menos lo comparás con algo existente. Exactamente. Yo creo que lo disfruté. Y hay un montón de guiños. Yo cuando hice el click, dije, dejate de pensar a qué se parece y disfrutá lo que estás mirando y lo pasé bárbaro. Hay un montón de guiños que están muy buenos. Hay un capítulo, puntualmente, que es refiere directamente a la saga Venom. No Venom, personaje Venom, que es cuando la del veneno, el veneno verde, el humo. Es... El Venom, que Batman está en esa historieta que pasa por toda esa etapa, que puede salvar a una niña y se termina drogando. Sí, y que acá es como una especie de proto-Venom que todavía no funciona. Exacto. Sí, me acuerdo. Entonces, de ese capítulo. Ese tipo de contactos que hace con la historieta, para mí están buenísimos, porque son disparadores que te conectan con lo que vos leíste de Batman y con lo que va a ser antes. Bueno, a este momento, con la cuarta temporada empezando, te puedo decir que, entre otras, ha pasado la saga de la Sociedad de los Búhos, ha pasado la saga aquella donde el Joker perdía la cara... Todo eso me debo estar quedando corto. O sea, pero hay un montón. Sí. Tengo dos preguntas. Hoy estoy tomando en esta parte el rol de Coque con la pregunta. Sí, tenés que decir, me perdí. Si tomás el rol de Coque, vos tenés que decir, me perdí. Y ahí baja. Una, el diseño de producción es muy interesante en esta serie, no el diseño de arte. Sí. Casi no es una pregunta, pero bueno, es interesante. Es una pregunta como esas que hacen en las charlas, que van a preguntar algo y hablan de sí mismos. Claro, exacto. Ha quedado claro que a él le gusta hablar de sí mismos. Pero lo es. Sí. De hecho, me parece que también una idea muy competente de la serie es no tratar de hacer nada que no pueda. Claro. O sea, vos tenés una Gotham que es muy convincente y en ningún momento se van de eso. O sea, ¿crees esa ciudad? Sí. ¿Te la crees? Sí. Y cuando ves la mansión Wayne, ¿te la crees? También. Y cuando ves la jefatura de policía. No, y el Arkham. Arkham, sí, Arkham es un Arkham gran logro. ¿Crees? Hay un lugar y un personaje que no creo y creo que no lo voy a creer nunca. ¿Qué es? Y es Bárbara Gordon. Y ese castillo. Ah, no, tené paciencia. Bárbara Gordon la odias sí. toda la primera temporada porque claramente se nota que no sabían qué hacer con ella. Claro. Sí. Te juro. Se nota. Luego le dan un arco argumental luego que tiene Bárbara, mucha gracia. Bárbara Gordon se transforma en un grandísimo personaje. Epa, bueno, está. Voy a esperar. Mira, yo pasé exactamente igual que vos, vi toda la primera temporada y no sirve de nada Bárbara Gordon. Cada vez, Dios, que Bárbara Gordon cada vez que aparece Bárbara Gordon son pérdida de minutos. ¿Qué carajo pasa? Que no sé qué. Está mejor Jada Pinkett Smith. Imagínate que es casi la que la mujer de Will Smith está casi no igual ella está muy bien como Fish Mooney sí pero muy esta personaje. Otra no sirve de nada sí. y de repente hace lo suyo se acomoda todo bien me das esperanzas y entonces. Mi otra pregunta es ¿qué sucede con el Guasón? ¿Cómo podés tener la idea siquiera o el descaro de tener el Guasón donde no hay un Batman? Joker es que no tenés sí. no tenés un Guasón. ¿Cómo que no? Me estás pidiendo que te spoilee. No, después es que yo no he estado tan lejos. Decilo sin decirlo. Yo creo que coquetean con una idea que es muy cara a la idea del Joker, es que el origen del Joker siempre es confuso. ¿Quién era? ¿Un comediante que después de una mala noche sí. era un ladrón que cayó en un pozo? ¿No? ¿O era todo eso? Y te dan dando proto-Jokers. Ok. Que no son solamente uno. Claro. Hay uno que claramente es el más importante y además el actor elegido es bestial. Entonces vos decís que sea este. Pero después manejan otras ideas y permiten como que vos vayas viendo intentos de Guasón, si querés. Ahora, vos haces una pregunta, hijo mío, estás mal encaminado. Porque haces la pregunta que no te va a permitir ver Gotham. ¿Cómo puede ser que esto no corresponda? Te entiendo. Eso no va a funcionar nunca si querés disfrutar Gotham. Dejamos eso de lado. Yo creo que vos disfrutás Gotham cuando aceptás que es un Elseworld. Es un otro mundo donde no funciona lo que vos ya sabías. Y puede costar al principio, pero después los resultados son gratificantes. En ese aspecto yo tengo una ventaja, que yo había leído muy poco Batman. Entonces, hay muchas de esos arcos argumentales que yo no conocía. Claro. Entonces, yo vengo como más virgen en este aspecto y a mí me gustó de entrada. Entonces, cuando las primeras críticas que leí en algunas webs, etc., pensé, a mí me ha gustado. Pero es eso. La gente que hayáis leído mucho, que conozcáis a mucho Batman, apagar un poco eso y arrancarla de cero y a mí me gusta, yo creo que está bien hecha. Sí, yo la disfruto. A mí me gusta. La he disfrutado mucho. Yo voy tres temporadas y tengo la cuarta ahí que ya empezó. Y bueno, lo que me costó a mí fue empezar, por ejemplo. Por eso mismo, tenía ese prurito. Esto lo veré. Es que a mí me pasó lo mismo. Yo los primeros 6 episodios era la dejo. No, sí. Para mí solo tiene un problema, pero es un gusto personal. Para mí cada vez me están gustando menos las series de 20 y pico episodios por temporada. Ah, bueno, sí. Sí. Yo soy más fanático de la escuela nueva de Netflix, que no sé si no han arrancado con ellos, es la idea de hacer 10, 8, 10, 12 episodios por temporada. Sí, sí. Estos 26, 24 episodios por temporada se me hace largo. Bueno, pero tal vez aquí podamos hacer una guía de cuál ver y cuál no, o está todo muy atado. No, porque tienen mini arcos. De hecho, tienen arcos que la propia serie, por ejemplo, la temporada 3, arranca y se llama Rise of the Villains, la primera mitad. O sea, los villanos aparecen. Y la segunda se llama, no me acuerdo qué. Claro, como mini arcos. La segunda ya lo he llegado. Estoy viendo la tercera. Van manejando dentro de las propias temporadas, te van como marcando. Yo igual no creo que valga la pena descartar algún capítulo. Bien. Me parece que es o te gusta o no te gusta. Bien. Vos la empezás a mirar y si se la vas disfrutando, tenele paciencia y si no, no. Bueno, entonces la recomendamos por eso. Me parece que sí, yo creo que sí. Digo, a veces hablaremos de alguna serie que diremos no. Claro. Pero esta sí, esta yo creo que está correcta. Yo creo que si te tomás la molestia de decir darle una oportunidad justa, la vas a disfrutar. Bueno, pues cerramos un poquito esto y pasamos a la última de las secciones del programa. Esta es la última, decía, sección del programa en la que queremos recomendar un cómic cada uno, o, bueno, o un arco, no sé. Recomendar sí, cómics, básicamente. Algo para recomendar. Exacto. Para que... Exacto. Que no tiene por qué tener nada que ver con ni Gotham ni Thor, que son los dos temas que hemos tocado hoy, ¿eh? No tenemos nada que ver, solo queremos recomendar cómics que nos gustan. Para que la gente que si ya los ha leído, los vuelva a leer, y si no los ha leído, pues que sepan por dónde poder adquirir cosas. Y voy a empezar por mi derecha, por ejemplo, por bueno, Gustavo. Hoy justo estuvimos hablando y se nombró a Michael Straczynski, ¿sí? Se nombró a Isaac Riddick. Que los añadiremos, ¿no?, a la lista de... Un dibujante impresionante, hiperrealista, con un estilo muy particular. Y Straczynski, un escritor que siempre tiene algo que... Siempre hace una moña que te deja como descolocado. Es un tipo que tiene una creatividad importantísima, que estoy hizo series ahora, como Babylon 5, perdona, guionista. Estoy pensando una cosa y como mientras pienso no te escucho, te tengo que cortar. No. Y no te lo suelto. Sí, yo soy así, si hago dos cosas a la vez. Mientras pienso no te escucho, es maravilloso. Es verdad. Mientras pienso no te escucho. Sí, se lo digo a mi mujer y se enfada, pero es verdad. Oye, en sinceridad tengo un 10 por eso, ¿eh? Una cosa que te voy a proponer, a ti en concreto, Gustavo, es ¿qué te parece si de esa lista de nombres que vamos haciendo nos escribes una reseñita de cada uno y lo colgamos en la web? Cada vez que aparezca uno me escribes cuatro líneas. Ah, perfecto. Es una cosa que se me ocurre ahora, te lo tiro así para que no puedas decir que no. Claro, ¿cómo decía que no? ¿Cómo hago? Es que tengo una mano de izquierda. Bueno, está bien, lo hago. La idea es hacer nada, tres líneas y ya está. Sí, cómo no. No hay problema. Perdón que te corte, sigue, sigue. No te veo por el caño del arma, pero ahora sí. Bueno, les decía, traje una novela gráfica que se llama Estela Plateada Requiem. Ajá. Y si hay algo, a mí me gusta mucho este personaje porque es como muy existencialista. Ajá. Es un personaje que se permite por su idiosincrasia, por lo que le pasa y por su, lo que... Estela Plateada, que era... Es el surfista de plata. Silver Surfer, ¿no? Se permite como que entrar en cosas muy existencialistas, ¿no? Sí. Y tiene una profundidad o unos caminos que a mí me gustan mucho. Y va mucho en el tema de la vida, la muerte, el hombre, qué hacemos en el universo. O sea, se plantea un montón de cosas que me agradan y que siempre, o mayormente, por lo menos los autores que me ha tocado leer del personaje, me han dejado satisfecho. Me ha gustado mucho. Bien. Y esta saga Requiem, esta novela gráfica, me parece impresionante desde todo punto de vista, tanto en el guión como en lo artístico, y cuenta el final de Estela Plateada. Es la muerte de la Estela Plateada, la muerte del surfista de plata. Y hay, bueno, esa especie de punto final de él, lo termina, y se llama, hace como una especie de, sabiendo que se va a morir, que ya no le queda otra opción, empieza como a reencontrarse o a visitar a todos esos personajes, a despedirse de cada uno de los personajes con los que ha cruzado camino a través de la historieta. Y con cada uno de ellos, luego, o sea, se dan conversaciones o reflexiones que realmente están muy buenas. Y por último llega a su planeta, al lugar donde está su amada, a morir allí, y recibe una especie de velorio, de elegía, de despedida impresionante con un Galactus, siendo casi que una estatua en honor de él en ese momento y dándole todo. El tipo se termina convirtiendo en una estrella. Es... Brillante. Es realmente un excelente cómic y un excelente punto final para un personaje que puede volver, digo. O sea, el tema de que eso nunca les ha... Ser una estrella no te detiene. No te detiene. Si sos, a los guionistas, cósmico, entre comillas, a los guionistas nunca les ha detenido. Claro. Pero es realmente una novela gráfica súper recomendable. Está, no solo los diálogos, que son jugosísimos, o sea, las cosas que... cómo bajan a tierra cuando, por ejemplo, hablan con el Hombre Araña, donde hay mucho humor también. Claro. La parte como más científica cuando habla con Ruth Richard, que es el que trata de ayudarlo a curarse esa especie de cáncer, de enfermedad que tiene. Un encuentro más místico quizás con el Doctor Extraño, con el que hablan de cosas más existenciales o más mágicas. Y la parte específica de la elegía final, el regreso al planeta, es realmente buenísimo. Así que perfecto. Se los recomiendo. Tenemos una, Pablo. Bien, yo voy a recomendar una historia un poco más urbana. Está bueno, ¿no? Algo cósmico, perfecto, y ahora un poco más doméstico. Y es Visión, de Tom King y Gabriel Balta. Son dos volúmenes. Son 12 números en total. Es una miniserie. Y lo que cuenta la premisa es la siguiente. Visión, el androide de los Vengadores creado por Ultron, decide en un momento crearse una familia. Es decir, crearse él, el androide, crear otra androide que va a ser su esposa, y dos hijos, e intentar vivir una vida normal en los suburbios de Washington, mientras él trabaja como un vengador, y además es como el nexo entre los vengadores, ¿no? Como una institución consagrada de héroes, y Washington y la presidencia. Tiene como esos dos trabajos. Obviamente, todo va a salir mal. Y también cómo afecta la vida de tener un grupo de no de robots, pero bueno, de androides que tienen sentimientos. Es como una de las preguntas que se hacen. ¿Visión puede tener una vida normal? Claro. Y cómo afecta la vida de ese barrio, ¿no? Por ejemplo, la serie arranca con unos vecinos llevándole un par de galletitas y una discusión entre esta pareja de vecinos. La galletita de bienvenida, ¿no? Claro, y le dicen, ¿para qué le estás trayendo galletitas si no comen? Y de hecho, por ejemplo, los robots en un momento salen a cenar y no piden comida porque no lo necesitan. Entonces le dicen, bueno, Visión le dice a la moza, tráeme una cuenta en una hora más o menos por esto y esto y esto, esta cantidad de precio, y te la voy a pagar. Entonces, bueno, tiene todos como esos pequeños conflictos, pero es sumamente profunda lo que plantea King. El arte es muy bueno, es muy sencillo, mucha como bordeado negro entre los personajes, un uso de colores muy bueno de Gabriel Balta. Y eso, son 12 números. Hay una aparición de personajes tal vez más conocidos, ¿no? Como son muchos de los Vengadores. Pero es muy, muy fácil de leer también para alguien que no sabe esta historia. Básicamente, si se toma con esta premisa de un grupo de robots que quiere llevar una vida normal. Está bueno. ¿Podemos decir que Tom King es el guionista del momento? Sí, estoy de acuerdo. Por si no lo conocen, Anotá, secretario. Tom King es quien ahora está escribiendo Batman en DC actualmente en Estados Unidos. Pero sí, es un tipo que viene haciendo cosas muy interesantes. Rodolfo, Yo como suelo ser la no quiero que esto se vuelva norma, así que para el siguiente no será, pero por ahora sigo recomendando Historieta Argentina. Traje algo además que me regalaron en el último viaje que estuve en la Argentina, uh-huh, y que yo había leído en su momento, porque originalmente El granjero de Jesús, que así es lo que traje, que es de Ángel Mosquito, un historietista argentino, forma parte del boom de historietas en blogs e historietas autobiográficas que se dio casi que en simultáneo allá por el 2004-2005. Y yo lo leí en su momento, leí incluso una primera recopilación de este material y estaba convencido que está bien, acepté el regalo, pero dije, lo voy a tener por completismo, ¿para qué lo voy a releer? Y el otro día lo agarré y no pude dejar de leerlo. Lo que hace Mosquito en esto es contar su día a día de una manera tan descarnadamente graciosa, porque lo primero que hace es reírse muchísimo de sí mismo. Ajá. Se presenta en todos sus aspectos más mezquinos, más desconfiado, más inseguro, y es increíblemente gracioso de ver. Un tipo se llama Granjero de Jesús porque en el primer arco él está estudiando agronomía. Ajá. Él es un dibujante profesional, hace historietas para vivir. Uh-huh. Pero en ese momento estaba estudiando agronomía. Entonces, todo eso va acompañando el primer arco, porque esta es una historieta que luego, 10 años después, recuperó en una tira y volvió a ser El granjero de Jesús. Es más, ahora esta edición de la editorial Mate en el Mensajero dice que es la edición completa, definitiva y ampliada, y miente, porque la está haciendo de nuevo. Así que está haciendo una tercera temporada, digamos, del granjero de Jesús, que hace que este libro eventualmente tenga que tener una ampliación o algo así. Lo recomiendo muchísimo además porque lo pueden encontrar en internet, porque todo lo que él publicó, si encuentran en el libro, por supuesto, cómprenlo. Mejor. Pero si lo quieren buscar en internet, simplemente buscando El granjero de Jesús, Ángel Mosquito, y van a encontrar estos años y años de producción y van a conocer un historietista fabuloso, dueño de un estilo muy característico, uh-huh, y muy, muy gracioso de leer. Bueno, tenemos las tres y falto yo. Y yo en mi caso traigo, el otro número traje algo español y también, como no quería que se convirtiera en norma, esta vez he traído Marvel, y como se nota, porque ahora antes ya he hablado de ello, he estado leyendo Ultimate, ¿no? Por aquello de arrancar por algún lado, y me llamó poderosamente la atención un arco que se llama Ultimate Wolverine vs. Hulk, que son 6 números, ¿vale?, en los que se sigue la historia que va viniendo de todo Ultimate, pero que puedes agarrar así en suelto y tampoco pasa nada. Y es básicamente cómo envían a Wolverine a cazar a Hulk porque se les ha desmadrado. Y está en el Tíbet y se ha vuelto un tipo que a través de la meditación está controlando al monstruo que lleva dentro. Y está rodeado de mujeres y de o sea, ha montado una especie de harén. Es una cosa un poco surrealista, uh-huh, pero los diálogos, la acción es muy interesante, es muy divertida. hasta el punto de que la pelea es espectacular, es de aquello que mueven montañas, Wolverine contra Hulk peleando. Incluso Hulk acaba partiendo por la mitad a Wolverine, que se vuelve a juntar. Es una cosa un poco... es un poco animal, ¿no? Es un poco surrealista. Pero realmente la disfruté mucho. Mucho en cuanto al guión, todo. Está muy bien hecha. Así que es un buen sitio donde arrancar, si queréis, en el Universo Ultimate. Luego empezáis desde el principio. Pero así, si leéis estos 6 numeritos sueltos, es una buena idea. Bien. Capaz bien. Que repasamos. Entonces tenemos Estela Plateada. Estela Plateada, Requiem, con Requiem de Straczynski y Isaac Riddick. Yo recomiendo Vision de Tom King. El Granjero de Jesús, de Ángel Mosquito. Y Wolverine vs. Hulk, de Ultimate Wolverine vs. Hulk, en este caso. Y con esto ya nos vamos. Así que, nada, nos despedimos. Hasta el próximo número. Y quiero decir que me sentí muy cómodo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, a ver. Vamos a ver si en el próximo te permitimos de nuevo, porque sos muy joven. No, sí. De hecho, creo que no voy a estar para el próximo porque el deber llama. Pero tener un no, bueno, lo veremos. Porque ahora veremos si seguimos grabando o hacemos otra cosa. Pues ya lo veremos. Pero en cualquier caso, tener a un tertuliano millennial es un... para ¿vos calificás como millennial? Creo que sí. Lamentablemente creo que sí. ¿Ves? Qué triste, qué triste. Sí, yo lo he visto ya. Pero de hecho te diría que los millennials empiezan conmigo naciendo en el... Bueno, no conmigo, ¿no? Pero ¿qué? Soy el primer millennial. Qué opinión alta que tiene de sí mismo. Número uno. No, pero creo que el corte es el 1990, que es el año en el que yo nací. Entonces... Nació en el 90, loco. ¿Qué es esto? ¿Vos también? Terrible. Yo no, ¿eh? Cuando dicho vos, está hablando Andrés. Yo ya te digo que no, ¿eh? Me han traído engañado. No, yo ya te digo ahora que en el 90 ya hacía rato que no... Pero bueno, yo soy el abuelo acá. La cuota millennial representando. Hay un poco de todo. Bueno. Sí, estamos más o menos balanceados, ¿no? 79 en mi caso. 78, tú y yo estamos ahí. Y un panel internacional, eso sin duda. 68. Sí, sí. Bueno, ahí tenemos... El abuelo. Para, hostia, sí, tío. Para romper la media. Es cierto, ¿no? El panel internacional, porque con Coque, que todos sabemos por su acento, que es haitiano. Exactamente. Y yo que tengo 3 nacionalidades. ¿No era yugoslavo? Bueno, por parte de padre. Ah, bueno. Bueno, chicos, lo dejamos aquí, nos despedimos. Y el siguiente número 3, ya habíamos dicho que teníamos que hablar de... Frank Chupito Miller. Exactamente. Y nos ponemos de pie. Que traigan el chupito. Feel that good, and it does.